Pues quiero que le digas a tus amigas que el rey del pum pum acaba de llegar y nadie lo puede parar. Soy llora, porque llegó el general. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van matar. Pues tu pum pum no me puede matar. Ay, mamacita, porque soy un general. Digo que jala pa'lante, digo jala pa' atrás. Tu pum pum, digo, se van a estirar. Digo, todos los hombres lo van a corretear. Boom, como una bruja lo tendrás que castigar. Tu pum pum, mami, mami, no me van matar. Mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van matar. Pues conozco chicas que les gustan firmar. Viene para el baile, se ya no quiere bailar. Con mis amigos si no lleva un collar. Él no maneja ningún Honda Acara. Y la cerveza no le puede comprar. Digo, todo lo que quiere es un pasito pa' gozar. Porque del baile no la puede sacar. Y a su casa no la puede llevar. Yo en una esquina se empiezan a meñar. Y de repente tú lo oyes gritar. Mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Digo que alza la mano si te gusta el chocolate. Digo, alza la mano si te gusta el chocolate. Digo, bate que bate el chocolate. Digo, bate que bate. Tú no vayas a parar. Si no cogeré tu azúcar, la pondré en sal. Izquierda y derecha, yo te voy a noquear. Boom, tu pum pum no me podrás ganar. Porque aquí están peleando contra un general. Mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Yo soy bravo, digo que malo y no me ganan. Bravo y malo te digo y no me. Por eso escuchan esa cosa que le van a pronosticar. Digo, el pum pum, digo que tiene que pegar. En Puerto Rico, digo, tiene que llegar. Santo Domingo, digo, tiene que llegar. En Jamaica, digo, tiene que azotar. Costa Rica y en Panamá, toda mi gente si lo van a gozar. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van matar. Pues tu pum pum no me puede matar. Ay, mamacita, porque soy un general. Digo que jala pa'lante, digo jala pa' atrás. Tu pum pum, digo, se van a estirar. Digo, todos los hombres lo van a corretear. Boom, como una bruja lo tendrá que castigar. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Digo que conozco chicas que les gustan firmar. Viene para el baile, se ya no quiere bailar. Con mis amigos si no llevan collar. Él no maneja ningún Honda Acara. Y la cerveza no le puede comprar. Digo, todo lo que quiere es un pasito pa' gozar. Porque del baile no la puede sacar. Y a su casa no la puede llevar. So en una esquina se ponen a meñar. Y de repente yo lo oigo gritar. Mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Yo soy Bram, bon, digo que malo y no me ganan. Bram, voy mal, no te digo.